¡Noi Tregua! Saludos a todos. Esto es Noi Tregua, programa en el que escucharás rock y metal, bandas asociadas al Salto Mata Radio Rock y canciones que envían al mail de esta emisora. info@saltomataradiorock.com. Todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid. Para mentes abiertas. El gato y el ratón. Tus mejores años. Clandestinidad. Primer grupo de reciente incorporación a bandas asociadas de asaltomatarradiorock.com. Ellos son Snagora, con Fran Romero a la voz, Juan Romero Matute al bajo, Juanca y Alberto Mancera a las guitarras y Miguel Lima a la batería. Fundada en Málaga en el año 2004 por los hermanos Romero, que tras probar con diferentes músicos locales, logra en 2005 dotar a Snagora de una primera formación estable. Se desarrolla pensando en la búsqueda de un sonido propio que bebe de diversas influencias y que abarcan desde el hard rock al thrash metal y que no renuncia a elementos progresivos o sinfónicos. A finales de 2023, el grupo se mete de lleno en la autoproducción de su segundo disco con un Alberto Manceras metido en el papel de técnico y haciéndose cargo de la grabación de las pistas. La banda lanzó Barro en la cara como segundo tema adelanto a Deus Ex Machina y desgranará algunos temas más antes del lanzamiento completo de la obra, previsto en la primera mitad del 2026. Asalto Mata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. La banda checa Dimitriu lanzó el tema Never Gonna Die, cuarto sencillo de su sexto álbum de estudio, en enero de 2022. El vídeo está inspirado en la clásica película de terror La novia de Frankenstein y presenta un escenario cinematográfico de resurrección que fue elogiado por su calidad visual. Quique Bizar, ese proyecto en solitario que el madrileño Quique Esteban, es vocalista de la banda Royal Bastard, viene desarrollando desde el 2021. Su música hunde sus raíces en el rock alternativo, el folk y la americana, con pinceladas grunge y a veces pop, sin olvidar las influencias evidentes de los cantautores. Escuchamos Por No Molestar. Palabras hasta malgastar mi voz. Cantas en los bordes, cargas sin ganancia hasta asfaltar tu don. Bailas con tu madre, lloras por tu sangre, no lo puedes evitar. Pétalos y estambres, que no pases hambre, no nos vamos a engañar. Noches con el alma sin balanza, callas por no molestar. Varias otras de las barbas no saben de gangas ni de nunca jamás. Este es mi cante, llega siempre tarde, nadie duerme como yo. Quiero que no faltes antes de dejarte claro que tú eres la voz. Eres incomparable, eres irrepetible, a la sombra de un trance. Demasiado pronto naciste. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones. Con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Nuestra segunda banda asociada son PR3, de hard rock alternativo, cuyos componentes son Francisco Sibaja, vocalista, Víctor Zurita, guitarra, Alejandro Tirado, bajo, y Daniel Voz Mediano, batería, desde Málaga, Córdoba y Madrid. En 2023 publicaron su segundo LP, Aradia, un álbum conceptual que les ha reportado muchas satisfacciones, sobre todo en conciertos. Estamos a la espera de su tercer trabajo, mientras escuchamos Hoy. Stop!

cuatro mentes inquietas de Costa Rica nos han enviado Mai a esta emisora. Se llama Redamancia y empezaron con la idea de hacer una banda de punk, pero la música les llevó a perderse para encontrarse. Su EP Caos ya está en todas las plataformas. Escuchamos Fénix. Hoy he venido a buscarte, fue muy difícil venir, mas yo quisiera ocultarme, pero la vida es así, mi espejo. Sos mi enemigo, ya no me muestras quién soy. Víctima soy del destino, destino que nunca existió. Ardiendo, ardiendo estoy. Ardiendo, ardiendo estoy. No soy llama ni ceniza con piedra. La conciencia me Naciendo estoy. Francisco, José, buenas noches. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Warlock Choice, hard rock progresivo con Víctor Ramos, guitarra y voz, Jesús Martínez, bajo y voz, Bogias, batería. Nueva banda asociada en incorporarse. Se formaron en Madrid en el año 1977, teniendo ahora su base en Alicante. En los inicios, el repertorio estaba basado en versiones de Black Sabbath y bandas al estilo, además de sus propias composiciones. En 1979 telonearon a la Ian Gillan Band en el Teatro Monumental de Madrid. En esos años fueron también teloneros de Glenn Clason, de los Humble Pie, en la mítica discoteca M&M de Madrid. Bajo el nombre actual de la banda se edita el álbum en vinilo Interplanetary Fuck en 2023. Y escuchamos Space Ritual, el tema más reciente. We'll be right back. las muñecas. Maneras de morir. AsaltoMataRadioRock.com. La banda navarra Ni Es presenta su primer single, titulado En medio de la nada. Es un estreno que marca el punto de partida oficial de su proyecto musical. Para este debut, el grupo ha contado con la colaboración especial de Javi Cordobés, vocalista de Cobardes, cuya presencia ha aportado fuerza y contraste a este primer lanzamiento. Recibimos su mic para esta presentación. Bye. Asalto Mata Rock.com. Mis queridísimos SIS de Bajo Aragón, Teruel, banda asociada. Con Churi a la voz, Raúl a la guitarra y coros, Antonio guitarra, Lian al bajo y Eloy a la batería. Publicaron su segundo trabajo en 2023, Hacia Ti. Desde sus inicios arrancaron muy fuerte su carrera, llenando sus conciertos allá donde van. Tanto su primer álbum como el segundo son potentes discos de metal extremo y hardcore alternativo, llenos de calidad. Temas como Mienten, No bajas la guardia o Ansiedad están llamados a convertirse en clásicos de sus conciertos durante años. Escuchamos Diversidad, tema en el que se pide respeto y aceptación en la diversidad de relaciones que hay entre personas. Viva la libertad en un mundo de borregos.

No hay tregua, ¿o sí o qué? También se aprende a defender.